Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. El día de hoy tendremos un estupendo programa y hay que estar al tanto de las noticias para mantenernos informados con nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. Y después nos vamos a ir a la entrevista, que tiene que ver con la autoestima, con el amarte, con el no ser dependiente de otros. Quédese a escuchar este interesante tema con Roberto Serrano. Posteriormente, Alma Luna nos trae la entrevista acerca de la salud mental. Y para el final no podemos dejar escapar la historia de hoy, que se titula La ciudad de los pozos, en relatos de sabiduría. Todo el equipo lo saluda y le da la más cordial bienvenida. De esta forma, comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Foxconn, el mayor fabricante de componentes electrónicos para Apple y otras compañías, fue acusado por China Labor Watch. La empresa admitió que emplea trabajadores de tan solo 14 años en una fábrica de China que produce piezas para la próxima consola del juego Nintendo Wii U Video, eludiendo las normas legales nacionales e internacionales. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Los ricos chinos reniegan del Made in China. Según una encuesta de la Asociación Mundial del Lujo, un 86% de los consumidores del gigante asiático no quieren comprar productos fabricados en su propio país. La baja calidad de los materiales utilizados es su principal argumento. Las marcas de lujo ya analizan mudar su producción a Vietnam o Filipinas. Internacional. Una joven fue amenazada de muerte en el Valle de Swat, en Pakistán, por militantes talibán. Las autoridades la trasladaron a Islamabad para brindarle protección. Aunque no se dio a conocer su identidad, se informó que se trata de un caso similar al de Malala Yousafzai, quien defiende la impartición de educación para las mujeres en su país. El huracán Sandy golpeó durante la semana las costas de Cuba. La ciudad de Santiago fue una de las más afectadas. Las autoridades reportaron la caída de postes de energía eléctrica, lo que provocó un apagón. Militantes palestinos subieron a internet videos de su última ofensiva hacia territorio israelita. Las autoridades de ese país afirman que han recibido el impacto de casi 80 cohetes. La aviación israelí respondió con bombardeos que han causado la muerte de al menos 4 palestinos. Esta nueva ola de violencia surgió después de que el emir de Qatar visitó la franja de Gaza, donde manifestó su apoyo a Hamas. El secretario de Defensa, Leon Panetta, advirtió al régimen de Corea del Norte que Estados Unidos no tolerará agresiones o provocaciones militares contra Corea del Sur. Estados Unidos mantiene alrededor de 30.000 tropas regulares en la península coreana. El grupo automotriz Ford cerrará en 2014 su planta de Genk, en Bélgica, y trasladará la producción de estas instalaciones a Almusafes, en Valencia, España. La planta todavía ensamblará coches a lo largo del próximo año hasta que concluya el ciclo de fabricación. La automotriz había anunciado a finales de julio que esperaba pérdidas por más de $1,000 millones en Europa para este año, donde el mercado automotor se encuentra bajo una fuerte crisis. El ex mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriel, fue sentenciado a 18 meses de prisión por haber robado documentos del pontífice, por lo que abandonará su actual arresto domiciliario. Espectáculos. El pasado martes se llevó a cabo la Premier Mundial de Operación Skyfall. La cinta 23 de James Bond cuenta con las actuaciones de Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem y Ralph Fiennes. Depeche Mode dio a conocer su próxima gira mundial con la que presentará su próximo disco, del cual aún se desconoce el título. El colectivo británico iniciaría su tour mundial en Tel Aviv en 2013. Ecología. En 1984, los investigadores escucharon sonidos parecidos a los de una conversación. Se trataba de una ballena beluga que murió hace 5 años y vivió 30 años en el acuario de San Diego junto a un grupo de delfines. Esto los motivó a grabar a la ballena y concluir que estaba imitando la voz humana. La Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado hizo un llamado a los gobiernos del mundo a fortalecer sus legislaciones para combatir delitos ambientales. Una empresa holandesa y el gobierno de las Maldivas desarrollaron un proyecto de islas artificiales flotantes. Es un plan que busca mantener habitada esa región conformada por 1.200 islas, las cuales están en riesgo de ser inundadas por el aumento del nivel del mar. En principio se planea edificar un complejo flotante de 185 viviendas de lujo. Ciencia y tecnología. Un equipo de astrónomos creó el mapa más detallado de la parte central de la Vía Láctea, utilizando imágenes captadas en el Observatorio Europeo Austral, instalado en Chile. Lograron catalogar más de 84 millones de estrellas en el sistema. En 1984, Steve Jobs presentó la primera computadora Macintosh. El cofundador de la empresa Apple comenzó así la tradición de exhibir en California las últimas innovaciones de la compañía. 28 años después, su sucesor, Tim Cook, presentó el último dispositivo de la empresa, el iPad Mini. Deportes. La Federación Internacional de Fútbol Asociado dio luz verde para que las empresas que proporcionan la tecnología en la línea de gol comiencen a instalar los equipos alrededor del mundo. Los fabricantes tuvieron que pasar por varias pruebas antes de ser aprobadas por la FIFA. Arrancaron los Juegos Nacionales Deportivos sobre silla de ruedas. Los juegos, que se realizaron hasta el 25 de octubre, reunieron más de 850 atletas de varios estados del país, participando en disciplinas como atletismo, natación y tiro con arco. Roger Federer se mantiene al frente de la clasificación de la ATP y suma 301 semanas como número uno. Sin embargo, Novak Djokovic se mantiene al acecho, ya que la ventaja entre ambos tenistas es de tan solo 195 puntos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso y ahora nos vamos a la entrevista realizada por Roberto Serrano acerca de la codependencia y cómo nos pueden ayudar las flores de Bach. Vamos contigo, Roberto. Muy buen día, pues nuevamente nos acompaña Magali Mir, que es terapeuta de flores de Bach por 20 años. Y como en la anterior entrevista hablamos acerca del abandono, un tema que a mí me gustaría abordar es acerca de la codependencia. Muchas gracias, Magali, por aceptar el día de hoy con nosotros. Roberto, una vez más que nos volvamos a encontrar en este espacio que nos da la oportunidad de seguir hablando de las flores. Por lo que más acuden las personas, tanto hombres como mujeres, a mi consulta es precisamente las relaciones. Las relaciones amorosas, sobre todo las relaciones de pareja, pues es un tema muy importante porque en la mayoría de las ocasiones lo que sucede es que nos quedamos atrapados en relaciones que no están fluyendo de una manera correcta porque estamos más por la dependencia, la costumbre, que por el verdadero amor y que por la verdadera comprensión que tenemos como parejas. Es muy doloroso sentirse no correspondido o sentir que uno no puede vivir sin esa persona, o es muy doloroso saber que no podemos coincidir y tenemos que seguir adelante porque no podemos vivir separados. Las flores han sido de grandísima ayuda para este tema, ya que tenemos flores como el Bleeding Heart o el corazoncillo que le llaman, que es una flor que ayuda a poder ver en el interior de las personas, a sanar las heridas del pasado para no volver a repetirlas, Y esto es lo que nos hace poder tener más libertad afectiva. Tenemos flores como el agave real que nos ayuda a tener una madurez emocional que permita quitar un poco de esta codependencia, pues que seguramente viene desde nuestra infancia. Y esta sensación del desamor con el que vivimos desde la infancia, pues siempre queremos repararla a través de terceros, y lo que hacemos es, lejos de poder conquistar eso, conquistamos todo lo contrario. Entonces, ¿la codependencia es vivir dependiendo de algo o de alguien? Pues es el no poder asumir tu propia existencia y tener que hacerlo a través de terceros, ya sea a través de que te necesiten y tú desarrollas todo un despliegue de formas y de maneras para que la gente dependa de ti y tú puedas seguir coexistiendo de esa forma. Porque no puedo vivir sin esa persona, o porque tengo la falsa creencia de creer que solamente a través de esa persona voy a poder seguir viviendo. Pero cuando nosotros vemos realmente lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos a través de generar dolor tras dolor y sufrimiento tras sufrimiento en relaciones enfermas, en relaciones autodestructivas y destructivas, pues nos da la oportunidad de poder salir de ese espacio. Para eso viene la gente a consultar, porque vienen en esta impotencia de poder dejar a la pareja con la que están sufriendo día con día, ¿no? Muy bien, pues vamos a un pequeño corte, regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso, estamos hablando acerca de la codependencia. Magali, ¿qué le dirías al auditorio, si en este caso alguien nos está escuchando, que está viviendo y siendo codependiente de alguien o de algo? Pues yo le diría que lo más importante es tratar de buscar ayuda y entender que todo está dentro de nosotros y que no hay nada afuera. Y que en la medida en la que esa persona busque ayuda, pues va a poder resolver el asunto de manera saludable para los dos. Porque en una relación de codependencia los dos sufren. No es nada más uno, ¿no? Pero lo importante es que uno sea capaz de poder pedir ayuda, resolverlo a través... Las flores ayudan muchísimo, amén de muchas otras terapias que nos pueden ayudar en esto. Pero en el caso de las flores, que es de lo que estamos hablando ahora, hay muchas flores que nos ayudan a ir coleccionando más seguridad en nosotros mismos, más autoridad interna, más madurez emocional, que nos permite hacernos cargo de nosotros mismos y saber que es a través de nosotros que podemos salir adelante de las relaciones enfermas, de no dejarnos, de no perdernos a nosotros mismos, ¿no? De saber construir un amor sano, de poder construir un amor libre, en libertad. Que pueda ser un amor en libertad, básicamente. Si no rompemos con esta codependencia, ¿qué va a pasar, Magali? Pues se vuelve algo muy automático, se vuelve algo muy sintomático, se vuelve algo como de mucho sufrimiento, en donde ya lo que se pierde es totalmente el amor, lo que se pierde es totalmente... Pues donde se pierde el ideal, ¿no? Donde se pierde lo que uno realmente quisiera de una pareja, que es compartir, no depender, porque cuando tú compartes, pues estás vivo. Cuando tú dependes, estás viviendo a través de la luz del otro, ¿no? A mis pacientes siempre les digo que uno tiene que aprender a vivir con luz propia, porque cuando una persona se va, pues esa persona se puede ir, pero no me apago, porque yo tengo luz propia. Entonces, poder reconstruir la luz propia, no importa si se va, no importa si se queda, porque al final de cuentas tú no te quedas apagado. Y tu felicidad no depende del otro, depende de lo que tú puedes dar, no de lo que te den. Muy bien, Magali. ¿No sé algo más que gustes compartirnos? Pues me encantaría decirles que efectivamente las flores ayudan muchísimo a sanar esa parte del corazón, en donde nos hacen más seguros de nosotros mismos, más audaces, más independientes, más autosuficientes, y nos permite darle aire y espacio a la otra persona de la cual dependemos. Y podemos tener una relación, aspirar a tener relaciones más sanas. Muy bien, Magali, pues te agradecemos mucho nuevamente el que haya estado con nosotros. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Agradecemos a Roberto y a la señora Magali Mir. Este es uno de los problemas más frecuentes de salud emocional y que afecta de manera significativa las relaciones tanto amistosas, familiares, de trabajo y con la pareja. Esto se ha dejado llamar en el ámbito de las adicciones codependencia. Un codependiente sufre trastornos de ansiedad, tristeza, enojo, confusión y lleva una vida tormentosa. Generalmente estas personas viven a expensas de lo que piensa y desea el otro. Dan y hacen todo lo que quiere el otro. El codependiente escoge personas problemáticas con el objeto de arreglarles la vida. Y uno se pregunta de dónde nace, pues nada menos que de la familia, ya que se viven con varias generaciones de adictos a la codependencia y solo está repitiendo una serie de actitudes, y es necesario decir que cualquier relación que no produzca paz es destructivo. Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo ayudarte? Pues nuestra entrevistada nos da algunas soluciones a través de las flores de Bach. De esta forma descubres cómo amarte a ti mismo, descubres tu valor y en el proceso de recuperación vas sanando experiencias dolorosas. Se fortalece la autoestima y se modifican creencias y pensamientos personales. De esta forma te liberas de la culpa, enfrentas tus miedos y fortaleces tu yo espiritual. Ayuda a que te ayuden. Ve a terapia. Continuamos con el siguiente segmento después de la pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sin ti fui fácil de predecir. Justo enfrente de mí, un túnel oscuro y sin fin. La tormenta que ahogaba mi alma de pronto aclaró el cielo gris. En un momento entendí que eres la mitad de instante te vi y el mundo dejó de existir. Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. Tarde de abril, la espera llegó al final. Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente.

Ya estamos de regreso y pasamos a la sección de salud. El tema del día de hoy es salud mental. Y Alma Luna nos trae la nota con la doctora Susana García. Adelante. Hola amigos, estamos con la doctora Susana García Velasco y nos va a hablar sobre salud mental. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente en Sonido de la Esperanza. Vamos a hablar del tema de salud mental. Salud mental es un equilibrio de la persona, como el nombre lo dice, tanto mental, físico, espiritual, biológico, y que incluye también la parte laboral de esta persona. Si una persona está armónicamente bien, se está hablando de que está con un buen estado de salud mental. Muchas veces hay esa contradicción de que salud mental se puede equiparar con ausencia de enfermedades mentales, y eso también es lo mismo, es la ausencia de este tipo de padecimientos mentales. Los padecimientos mentales, como se comentó en alguna ocasión, puede ser la esquizofrenia, los problemas de psicosis, los problemas de, también se habla de las adicciones, son problemas, enfermedades mentales. También afecciones por virus que pueden dañar al sistema nervioso. Al tener una calidad de vida, un equilibrio entre la parte del entorno con nuestro cuerpo, estamos viviendo en armonía, en salud mental. La salud mental apenas fue estipulada en 1929 por unos médicos, tanto americanos como médicos ingleses, y hablaron que era la ausencia de manifestaciones mentales. La Organización Mundial de la Salud ya reconoce esto de la salud mental. Y también abarca el desarrollo, el desempeño en la vida de todos nuestros, pues todas las ocupaciones que tenemos, tanto en el hogar, con nuestra familia, en el trabajo y en todo lo que desempeñamos en general. Cuando hay un desequilibrio en la persona, como usted dice, mental, hay una enfermedad, por ejemplo. Si una persona está teniendo siempre pensamientos negativos, ahí hay un desequilibrio. ¿Qué tiene que hacer esta persona para que tenga una salud mental? Eso es muy importante, porque muchas veces la persona está guardando muchos pensamientos negativos, que son rencor, envidias, egoísmo, tristeza, amargura, desesperación. Todo lo malo que hay lo guarda y lo va guardando y va alimentando, y eso al final va a desencadenar un problema mental. Exactamente es lo que comenté. Es muy bueno hacer esa observación. Siempre es muy importante guardar pensamientos positivos, como es alegría, amor, bienestar, benevolencia, tolerancia. Sobre todo este tipo de pensamientos van a ayudarnos para vivir en una armonía, en una salud mental. La mayoría de las personas no observamos qué estamos pensando. Si nos diéramos cuenta en cada momento, a ver, ¿qué estoy pensando? Entonces nos daríamos cuenta de que son pensamientos negativos. Sí, esto ocurre porque la mayor parte de las personas viven o vivimos en el inconsciente. Nos dejamos llevar por la conciencia asistente, que es el subconsciente, en lugar de estar al pendiente con la conciencia principal, que es el estar aquí y el ahora, y estar observando cada momento lo que hacemos en nuestra vida. Es muy importante tener en cuenta esto para llegar a una vida sana y tener una capacidad de raciocinio. Las enfermedades mentales, por el contrario, es la ausencia de esa armonía que hay. La persona se abandonó y se deja llevar por la conciencia asistente. Terminan estas personas lamentablemente en hospitales psiquiátricos. Es triste porque no sabemos qué ocurre dentro de su cabeza, qué está pasando por su mente, qué fantasías están viviendo, porque la mayor parte de las personas viven en una ilusión. Y también nosotros, los que estamos afuera de esos hospitales, vivimos muchas veces en la ilusión. Si yo tuviera un carro, sería feliz. Si yo me casara con Perenganito o con Perenganita, sería feliz. Si yo tuviera un trabajo y fuera gerente, sería feliz. Y siempre estamos pensando, en lugar de vivir la realidad y disfrutar de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos en el momento. Si estamos en este momento aquí, ahora, es por algo. y podemos vivir de esa manera en armonía. Casi siempre estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Nunca en el presente. Entonces la mente se va distorsionando y se va afectando el sistema nervioso central. El cerebro se ve, por decir, bombardeado por estos pensamientos, por estas ideas negativas, y desencadena lo contrario de la salud mental, acarrea una enfermedad. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctora? Para tener una salud mental es importante cuidar nuestra alimentación, consumir nuestros vegetales todos los días, ya que las plantas, los vegetales, reciben los rayos del sol, están en contacto con los cuatro elementos, con el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y entonces estos vegetales nos van a dar vida. Es importante consumir nuestros vegetales crudos antes de la comida de mediodía, tomar suficiente agua, de preferencia agua natural, 1.5 litros diario, consumir la fruta en la mañana, la papaya, que siempre hago hincapié, el plátano rico en potasio, y tener una vida con armonía y realizar ejercicio. El ejercicio es muy importante, si se puede al aire libre. El ejercicio de Falun Dafa, Falun Gong, nos va a ayudar a tener un equilibrio tanto físico, mental y espiritual para tener una salud mental. Gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Alma, y a la doctora García. Pues van de la mano los dos temas de hoy. Aquí está una forma de cuidar nuestra salud con los pensamientos positivos. La salud mental es un estado en el que, como explica la doctora, es estar viviendo el día a día, porque así se pueden afrontar las tensiones de la vida y se puede trabajar en forma efectiva. Entonces, si tu cuerpo está aquí, tu mente también debe ir de igual manera. Aquí van unos tips. Además de alimentar de buena forma tu cuerpo, también alimenta tu mente. Desarrolla un hobby para expresar tu alegría. Mejora tus relaciones y permite el calor y el amor de las personas. Recupera amistades o haz nuevas. Ponte retos de tiempo en tiempo. Rodéate de cosas bellas como redecorar tu jardín o tu casa. Haz limpieza de otoño. Pon música alegre. Practica un camino espiritual como el que la doctora comenta. También estos consejos. La ira es una emoción secundaria, entonces observa la razón primaria. Usa un diario para que proceses emociones no agradables. Si lo haces antes de dormir, es mejor. Haz a un lado el estar a la defensiva. Antes de hablar, piensa y hazlo de la manera más suave. Recuerda que esas palabras te las puedes tragar. Y mantén tu ambiente ordenado. Si tu alrededor está organizado, tus pensamientos también lo harán. Bueno, amigos, nos vamos a la siguiente pausa. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Que todo te brinda. Celebra la vida.

Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La historia nos da una buena lección. El poder compartir con los demás nos proporciona esa satisfacción íntima que nunca lograríamos con el solo tener. El verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Jorge Bucay, autor de Cuentos para Pensar y donde está ilustrada esta historia, nos invita a crecer y hacerlo bien para que el fruto sea bueno. Una frase en la carátula de uno de sus libros dice: "Los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos". Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Mil gracias por su compañía y lo invitamos a que siga gozando de la mejor programación aquí. Recuerde enviarnos sus comentarios a nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com, así como visitar nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org o síganos en Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide esperando que tenga un comienzo de semana excelente. Soy Mari García, hasta pronto. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org